¿O hay alguna esperanza para el mañana que puede que no se cumpla? Así es que hay miedo del ayer y miedo respecto al mañana. ¿Cómo se origina este miedo? Ustedes se hacen esta pregunta, no yo. De manera que ustedes están trabajando duro. Yo tuve dolor ayer, obviamente. Y queda el recuerdo de él. Y no quiero volver a tenerlo mañana. ¿Cómo entra el miedo en esto? El pensar en el dolor que tuve ayer, el pensar, la memoria del dolor de ayer, proyecta el miedo del mañana, de volver a sentir dolor mañana. De modo que el pensamiento origina el temor, ¿verdad? ¿Lo entienden? El pensamiento produce el miedo, engendra miedo y también cultiva el placer. Para comprender el temor, tienen también que comprender el placer, porque están interrelacionados. Sin comprender uno, no pueden comprender el otro. Es decir, ustedes no pueden decir, tengo que tener solo placer, pero no temor. Porque el temor es la otra cara de la moneda que se llama placer. ¿De acuerdo? Nos estamos comprendiendo mutuamente. Así es que hubo placer ayer, sexual o diferentes clases de placer. Usted piensa en él, la imagen, rumia el placer, lo cual es pensar acerca de él. Y puede que no lo tenga mañana. Así es que el pensamiento engendra temor. Creo que esto está bastante claro, ¿verdad? De modo que el pensamiento no solamente sustenta el placer, sino que también nutre el temor. Y el pensamiento se ha separado él mismo como el analizador. Y lo que ha de ser analizado forma parte también del pensamiento. De esta manera, él se engaña a sí mismo. La pregunta, entonces, es la siguiente. Si el pensamiento hace todo esto, el pensamiento que rehúsa examinar los miedos ocultos e inconscientes, el pensamiento que ha colocado el analizador separado de lo que tiene que ser analizado, el pensamiento que ha introducido el tiempo como medio de escapar del miedo, aunque lo está sustentando. Y el pensamiento